quisiera tener dos corazones, uno bueno, bueno. Y otro malo, malo, para entregarlos a cada quien y sin derecho a equivocarme. Porque duele mucho al perder ahí. Quisiera tener dos corazones y que de paso a paso esté seguro de darlo por entregarme sin mirar. Me tienen por dentro malherido y es por eso que yo los quiero tener ahí. Quisiera tener dos corazones. Tienen por dentro malherido, es por eso que yo los quiero tener ahí. Quisiera tener dos corazones, uno bueno, bueno. Y otro malo, malo, para entregarlos a cada quien y sin derecho a equivocarme. Quisiera tener dos corazones. Yeah. Oye, oye, mira, tú no me quieres tener. Y yo te adoro, mi bien, mucho te adoro, mujer. Por eso quiero que tú entiendas que toda mi vida, mi amor, todo depende de ti. Porque no me haces feliz, ya no me trates. Quisiera que canten todos, canten el coro.